Bueno, vamos a iniciar en estos mismos momentos el programa a continuación de lo que iniciamos la charla de la semana pasada sobre el tema astronómico. Empezamos a ver el sistema solar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo conversado la semana pasada y luego vamos a seguir hacia adelante. En realidad, hemos decidido iniciar este viaje por el universo, comenzando por el edificio cercano, digamos, el barrio donde vivimos, el sistema solar, donde se encuentra nuestro planeta, la Tierra, girando alrededor del Sol. Dijimos la semana pasada que el sistema solar está formado por el Sol como la estrella principal que otorga energía a todo el sistema, y que alrededor de él giran una serie de cuerpos materiales de distintos tamaños y formas, y que están sostenidos, digamos, atraídos por la gravedad que ejerce la estrella, y que no caen debido a la velocidad de giro que los mantiene, con la fuerza centrípeta necesaria para mantenerse en órbitas, que muy lentamente, a lo largo de muchos siglos, van a ir disminuyendo lentamente las velocidades y terminarán posiblemente, si es que no le sucede nada antes a la estrella, al Sol, terminarán cayendo al Sol. Es como que están girando lentamente y van lentamente cayendo. Lo mismo sucede con los satélites artificiales que nosotros enviamos al espacio. Los ponemos a girar en torno a la Tierra y se mantienen durante un cierto tiempo, pero a medida que van perdiendo velocidad, porque el espacio no está del todo vacío, siempre hay alguna fricción que los va frenando un poco a esos cuerpos en su velocidad de giro, y lentamente van disminuyendo la distancia orbital y terminan cayendo a la Tierra y generando a veces efectos atmosféricos raros, luces tremendas, intensas, que se desgranan en el cielo como si fueran verdaderos meteoros, pero los astrónomos nos aclaran que se trata de chatarra espacial, es decir, satélites enviados por el hombre que han reingresado a la atmósfera y se han incinerado por el calor generado por la fricción. Bueno, muy bien. El sistema solar entonces está integrado por el Sol y todo lo que gira a su alrededor. Ahora bien, si uno suma toda la materia que integra el sistema solar, el 99,75% de la materia la posee el Sol. Es decir, que el resto son todos los planetas, los asteroides, los pequeños corpúsculos que giran, las partículas, todo lo demás es prácticamente insignificante en cuanto a masa, en cuanto a cantidad de materia, porque dijimos que el 99,75% de la materia está concentrada en el Sol. Eso ya habla de que somos poca cosa, ¿no? No tomarse demasiada importancia. Bueno, alrededor del Sol dijimos que los cuerpos principales son los grandes planetas, en orden de cercanía al Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y después estos son conocidos como los planetas terrestres, mientras que hay otros cuatro más alejados, más grandes, que son llamados los gigantes gaseosos o planetas jovianos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y por fuera de ellos, alejándose más del Sol, aparecen unos pequeños planetas llamados los planetas enanos, que en realidad son cuatro los reconocidos. Hasta hace algún tiempo solo hablábamos de Plutón, ahora hablamos de Haumea, Makemake, Eris y Plutón, que son pequeños planetas ya casi en los bordes del sistema solar. Y más allá de esos planetas están unas materia dispersa, digamos, partículas dispersas de tamaño indefinido, que suelen estar denominado el cinturón de Kuiper y la llamada nube de Oort. Incluyen pequeños objetos formados por agua, amoníaco y metano principalmente, obviamente en estado sólido congelado por las bajas temperaturas. Además, entre las órbitas de Marte y Júpiter está el llamado cinturón de asteroides, que no se sabe muy bien si se trata de un planeta que explotó y quedó disperso, ocupando una órbita intermedia entre Marte y Júpiter, o simplemente objetos que se terminaron acomodando allí. Además de eso, existen otros cuerpos que se salen del sistema solar, se alejan muchísimo, pero que vuelven porque el Sol todavía los retiene, que son los cometas. El más conocido de ellos, para nosotros, es el Halley, que cada 80 años pasa por las cercanías del Sol y luego se aleja en una órbita, en una inmensa órbita elíptica, que a los 80 años vuelve a pasar. Muy bien, esa es más o menos la constitución del sistema planetario, o el sistema solar, que hemos dicho y contado la semana pasada. Y para completar el repaso, vamos a repetir algo que nos pareció muy interesante, que es la dimensión astronómica de las distancias en el sistema planetario. Lo que estamos haciendo es un modelo a escala. Vamos a suponer entonces que hacemos un modelo reducido a escala y que representamos al Sol por una pelota de fútbol. La pelota de fútbol tiene aproximadamente 20, 22 centímetros de diámetro. Imaginémonos entonces que ponemos una pelota de fútbol y decimos, este es el Sol. Y ahora vamos a representar mediante otros cuerpos, pero manteniendo las escalas dimensionales en proporción a la realidad, los distintos planetas, y vamos a decir a qué distancia se encontrarían de esa pelota de fútbol que hemos idealizado como el Sol. La Tierra estaría girando a 23 metros de distancia, a 23 metros de distancia, y sería una esfera de apenas 2 milímetros de diámetro. Ya eso nos cuesta imaginarnos. Nosotros pensaríamos que la Tierra es una cosa mucho más grande. No, si el Sol lo representamos con una pelota de fútbol, la Tierra es una esferita de 2 milímetros girando a 23 metros de distancia. La Luna, a su vez, estaría a 5 centímetros de la Tierra y tendría un diámetro de medio milímetro de diámetro. O sea que sería una cabecita de alfiler girando en torno a una bolita diminuta de 2 milímetros de diámetro. Júpiter y Saturno, que son planetas grandes, serían bolitas como de 2 centímetros de diámetro y estarían ubicados respectivamente Júpiter a 123 metros de la pelota de fútbol y Saturno a 226 metros. Imagínense ustedes lo insignificante que es ver una bolita a 220 metros de distancia. Bueno, Plutón, que es uno de los planetas enanos que están más alejados, estaría a 930 metros del Sol, casi a un kilómetro, y sería una esferita de 0,3 milímetros de diámetro, un tercio de milímetro de diámetro sería Plutón allá, como a un kilómetro de distancia. Ahora, si nos salimos fuera del sistema planetario, sistema solar, y nos preguntamos a qué distancia en escala estaría la estrella más próxima, que se llama Próxima Centauri, estaría a 6.300 kilómetros de la pelota de fútbol del Sol. A 6.300 kilómetros estaría esa estrella más cercana. Y la estrella Sirio, que es la más brillante del cielo, es una que está cerca de la Cruz del Sur, abajo de la Cruz del Sur la vemos, muy brillante, azulada, esa estaría a 13.150 kilómetros de la pelota de fútbol. Bueno, este es un juego para la imaginación. Tratar de imaginarse el sistema solar a escala, en las proporciones que acabamos de describirlo, es un verdadero juego para la imaginación. De modo que ahora vamos a escuchar un poquito de música y vamos a ir luego a hablar un poco de cada uno de estos cuerpos celestes que realmente integran el sistema solar. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Tan era preciosa y orgullosa, no quieren, la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida llorando por él. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Tan era preciosa y orgullosa, no quiere, la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida llorando por él. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Tan era preciosa y orgullosa, no quieren, la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida llorando por él. Quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida llorando por él. Dicen que pasa la vida llorando por él. Dicen que pasa la vida llorando por él. Escuchábamos Joyas de Mariachi interpretando La Viquina. Está transmitiendo el sitio FM, su programa La Escuela en la Radio, y estamos recorriendo un capítulo de astronomía. Estamos tratando de describir la integración del sistema solar. Recién hicimos un modelo a escala para situar los tamaños y las distancias, ¿no? Dijimos que si el Sol fuera una pelota de fútbol, la Tierra sería una bolita de 2 milímetros de diámetro girando a 23 metros de distancia de la pelota de fútbol, ¿no? Eso, y Plutón, el más lejanito de todos, sería una esferita de un tercio de milímetro ubicada a un kilómetro de distancia de la pelota de fútbol. Eso es para tratar de abrir la imaginación a las enormes medidas del espacio. Y estamos hablando de las distancias chiquitas y cercanas, porque ahora vamos a imaginarnos los viajes, ¿no? Esto ya lo vimos en la charla pasada, pero es importante repetirlo para fijar el concepto. Si tuviéramos una nave capaz de moverse a 260.000 kilómetros por hora, ojo, no como la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, estamos hablando kilómetros por hora. Vamos a imaginarnos que tenemos una nave que puede viajar a 250.000 kilómetros por hora. Bueno, esa nave en una horita y cuarto podría llegar a la Luna, por ejemplo. Demoraría una horita y un poquito más en ir desde la Tierra hasta la Luna. Les digo, para que ustedes tengan idea de que no estamos con fantasías tan lejanas, que las naves que actualmente fabrica el hombre para poner en órbita los satélites y la velocidad con la que giran los satélites instalados alrededor de la Tierra son de muchos miles de kilómetros por hora. 30.000, 40.000, 50.000 kilómetros por hora son velocidades que ya se están alcanzando para poder situar objetos en el espacio. De modo que esta hipotética nave, lo que estaríamos diciendo es que se movería unas 5 veces más rápido, 250.000 kilómetros por hora. Bueno, esa nave que tardaría una horita en llegar a la Luna, tardaría 3 semanas en llegar al Sol. Fíjense la distancia, 3 semanas en llegar al Sol, 3 meses en llegar a Júpiter, 7 meses le llevaría a alcanzar la órbita de Saturno y unos 2 años y medio en llegar a la órbita de Plutón. Y a partir de pasar la órbita de Plutón, estaríamos abandonando ya el sistema solar. Es decir, que en una nave que viaja a esa velocidad nos costaría 2 años y medio, 3 años salir del borde del sistema solar hacia el universo infinito, digamos. Con esa misma velocidad tendríamos que esperar 17.600 años para poder llegar a la estrella más próxima. 17.600 años, muchos más de lo que lleva de avanzada la civilización occidental prácticamente desde sus comienzos como una sociedad organizada. Y para llegar a Sirio, esa estrella la más brillante del cielo, nos llevaría 35.000 años, 35.000 años. Esto nos plantea que la hipótesis de que el hombre pueda recorrer el universo solamente va a ser factible si se descubren nuevas leyes físicas o se descubre una esencia diferente del manejo del tiempo y de la vida, porque es como que estamos con un bote a remo frente al océano Atlántico. Con un solo remero. A nadie se le podría ocurrir agarrar un botecito a remo para cruzar el Atlántico, porque no podría llevar ni siquiera las provisiones necesarias para sobrevivir la cantidad de meses que le puede costar atravesar el mar. Entonces, obviamente que eso debe haber pensado el hombre primitivo con una canoa mirando la inmensidad de los océanos. Bueno, pero después el hombre inventó los barcos, los motores fuera de borda, las turbinas, y hoy en día atraviesa el Atlántico tremendos cruceros con 4.000 o 5.000 personas arriba, y si lo hacemos por avión, en pocas horas lo atravesamos. De modo que el avance de la tecnología y de la ciencia va derrotando los obstáculos que se nos van presentando frente al avance sobre el universo. Pero de todos modos, lo que nos estamos planteando ahora, el espacio como objetivo, estamos hablando de palabras muy mayores para el nivel científico y tecnológico que tenemos en la actualidad. Para no traumatizarnos mucho, vamos a escuchar música y luego vamos a hablar de algunas cositas un poco más sencillas para que la mente no se nos ponga nervioso con este desafío imaginativo de distancias, tamaños y velocidades. El fin se acerca ya. Lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Escuchábamos a José Vélez interpretando A mi manera. Bueno, ahora para completar el panorama astronómico del programa de hoy, porque hemos dicho que no queremos que este tema se haga muy extenso en los programas, porque es un tema muy denso, y si lo hacemos muy largo es muy difícil de recordar. Por eso también lo vamos repasando permanentemente y volviendo a repetir cosas que ya dijimos en el programa anterior. Pero ahora vamos a describir un poco algunos de estos objetos que integran el sistema planetario. Comenzamos por el Sol, que es una estrella. Dijimos que contiene la casi totalidad de la masa del sistema, o sea, el 99,75% de la masa de todo el sistema solar está concentrada en el Sol. Por eso ejerce semejante atracción gravitatoria sobre el resto de los cuerpos que giran a su alrededor. El diámetro del Sol es de 1.400.000 kilómetros. 1.400.000 kilómetros. Para que ustedes tengan una comparación, el diámetro de la Tierra son 12.000 kilómetros. ¿Está bien? Así que pueden hacer el cálculo y van a ver que el diámetro del Sol es unas ciento y pico de veces más grande que el diámetro de la Tierra. O sea, es una esfera ciento y pico de veces de mayor diámetro. Está compuesto el Sol en un 75% por hidrógeno, o sea que es una estrella gaseosa, un 20% de helio y el 5% restante tiene oxígeno, carbono, hierro y otros elementos. ¿Cómo funciona el Sol para producir semejante cantidad de energía que irradia? Bueno, todo el hidrógeno está en permanente fisión nuclear, es decir, permanentemente se destruyen los núcleos de hidrógeno y de ahí surge toda la energía que irradia a su alrededor. La pregunta es, pero eso se va gastando, porque esos átomos se vuelven a reconstruir, y no, porque al emitir la energía hacia afuera, toda esa energía que se va desde el Sol hacia el resto del universo es una pérdida de materia, porque Einstein demostró la equivalencia relativística entre materia y energía. Esto quiere decir que el Sol se está gastando y que algún día se va a acabar. Hay muchas teorías sobre cómo mueren las estrellas, y en realidad pueden morir y volver a nacer, pero por un proceso de que lo vamos a explicar un poquito más adelante, cuando avancemos por el universo. Pero lo cierto es que el Sol está en una etapa de su vida, de desgaste, perdiendo energía y perdiendo materia. Lo que pasa que puede demorar millones de años, en acabarse, de modo que no estamos en peligro de quedarnos sin la energía solar. Es más, a lo largo de toda la civilización humana, que estamos hablando de muchos miles de años, casi es imperceptible lo que podría haber variado la masa del Sol. Creo que no está medido eso. Muy bien, los planetas, que son los cuerpos grandes que giran alrededor del Sol, están divididos en los llamados planetas interiores, también llamados terrestres o telúricos, y planetas exteriores o gigantes. Entre los últimos, los gigantes, dijimos que estaban Júpiter y Saturno, que se denominan gigantes gaseosos porque son fundamentalmente formados por gas, mientras que Urano y Neptuno suelen nombrarse como gigantes helados, porque los gases o líquidos que lo forman están congelados, de modo que adquieren un estado sólido. Todos los planetas gigantes tienen a su alrededor anillos de materia que giran en torno de ellos. Estos son otros cuerpos atraídos por la masa de esos planetas que describen órbitas alrededor de ellos. En función del tamaño de todas esas partículas que giran alrededor de los planetas, los dividimos en anillos o satélites. Los satélites son fragmentos de materia suficientemente grandes como para ser identificables. Entre los satélites grandes que conocemos, uno es el nuestro, la Luna, y también tienen algunos satélites grandes, Júpiter, por ejemplo, como que se llama Ganímedes, el satélite más grande que tiene Júpiter, tiene como 11 satélites, el más grande tiene el nombre de Ganímedes, y en Saturno también hay un satélite grande que se llama Titán. En Marte, por ejemplo, los dos pequeños satélites que le conocemos a Marte, Fobos y Deimos, son muy pequeños y no tienen forma esférica, tienen forma de roca deforme, son como si fueran una piedra sin forma definida, girando atraído por la gravedad del planeta Marte. Los asteroides, que son cuerpos de diversos tamaños, que giran entre las órbitas de Marte y Júpiter, tienen muy pocos que son suficientemente grandes como para estar identificados. Uno de ellos, que era conocido, que se llama Ceres y que era considerado un asteroide porque está ubicado en el cinturón de asteroides, actualmente se lo trata ya de como un planeta enano ubicado en esa órbita, porque por su tamaño es equivalente a Plutón o a los otros planetas humanos. Por último, los objetos que forman el llamado cinturón de Kuiper, que están más allá, casi en los límites del sistema solar, son objetos helados que están girando en órbitas estables. Los mayores que han sido identificados tienen por nombre, uno se denomina Sedna y el otro Quaoar, nombres bastante difíciles de pronunciar. Esos han sido objetos de tamaño suficiente como para ser identificados con las tecnologías de observación actual. Por último, los cometas son objetos helados, muy pequeños, que provienen aparentemente de la nube de Oort, que sería la zona, la materia dispersa que rodea al sistema solar, pero ya casi en los finales, en los límites del sistema. Ese polvo interplanetario, interestelar, está compuesto por partículas microscópicas sólidas. El gas es un tenue flujo de gas y las partículas cargadas forman un plasma que provienen de las expulsiones del Sol. Cuando el Sol tiene fuertes tormentas solares, produce eyecciones, además de la radiación que emite, produce eyecciones de polvo estelar que quedan ahí atrapados por su gravedad y de algún modo se organizan y forman ese tipo de estructuras como la llamada nube de Oort. Bueno, los cometas entonces son cuerpos helados que de algún modo se han concentrado y mantienen una órbita, son fríos, pero cuando se aproximan a la zona del Sol cada tantos años y cuando pasan en las cercanías del Sol, por la interacción que tienen justamente con el Sol, brillan intensamente porque son partículas heladas que reflejan la radiación del Sol y adquieren un brillo bastante intenso. Muchas veces se ha dicho de que son incandescentes y pudiera ser que por una interacción electromagnética y física con las partículas de la radiación solar se pongan incandescentes las partículas y tengan luz propia. Como todo parece indicar que tienen. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy con esta descripción del sistema planetario solar. En el próximo programa, la semana siguiente, vamos a seguir y vamos a hablar un poco de los tamaños y las distancias de los planetas, la regla matemática que permite ubicarlos. Pero antes de terminar, quiero recordarles una unidad de medida que se utiliza, una unidad de medida grande que se utiliza para describir el universo, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. A esa distancia la vamos a llamar unidad astronómica. Unidad astronómica. Y ya vamos a dar en la próxima charla, en la próxima semana, cuál es el equivalente en kilómetros. Pero de ahora en más vamos a empezar a utilizar mucho el concepto de la unidad astronómica, que sería comparar las otras distancias que queremos relacionar en el universo con la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que sería una distancia relativamente conocida. Vimos que a escala, si el Sol es una pelota de fútbol, la Tierra estaría ubicada a 23 metros de distancia. En esa escala, la unidad astronómica serían los 23 metros. Pero en la escala real, ya vamos a ver que son millones de kilómetros. Bueno,